cualquier pantalón, o aquel que te queda bien ajustadito y te levanta el culito desde hacia abajo. Vamos negra, levántate, vamos para el baile, nos tomamos un vino pa' entonar, o si no una birrita bien heladita, la de negrita, vamos a cumbiar. Estamos entrando al baile, un par de vinos encima, y cuando suena la cumbia, todo grita. Ay, cómo se menea esa nena, ay, cómo se menea esa nena, ay, cómo se menea esa nena, ay, cómo se menea esa nena. Se menea, ay, cómo se menea.